Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional de la Poesía, un día que fue decretado en 2019 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con ocasión de conmemorarse el centenario en el año 2020 del natalicio del autor de Las Cosas Más Sencillas, el escritor, periodista, ensayista, poeta y humorista Aquiles Nazoa, quien nació en la barriada del Guarataro, parroquia San Juan de Caracas, el 17 de mayo de 1920. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la radiodifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este miércoles inicia la preventa para el Festival Internacional de Teatro Progresista. Presidente Maduro asegura que el renacer de un nuevo mundo es hoy. Realizan trabajos de asfaltado en el Socorro Estado Carabobo. Licencias para exportar gas se entregarán en junio. Guillermo Lasso decreta muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional. Investigadores venezolanos desarrollan bioproducto bacteriano para saneamiento ambiental. Cultura. Desde este miércoles podrán adquirir las entradas a la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista FIT 2023 para disfrutar de las agrupaciones internacionales. Las entradas se podrán adquirir a través de la página web festive.com.be por un costo de 75 bolívares. Posteriormente, el lunes 22 de mayo se inicia la preventa de las entradas para las funciones de grupos de teatros nacional, que tendrán un costo de 50 bolívares. La etapa de preventa finalizará el 5 de junio para luego abrir paso a la venta normal de entradas. Como parte de la celebración del Día Nacional de la Poesía, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, extendió desde su cuenta Twitter la invitación a conmemorar al poeta de las cosas más sencillas con el estreno mundial de Mr. Hamlet. 103 años de nacido cumple el gran Aquiles Nazoa y lo vamos a celebrar con el estreno mundial de ¡Mr. Hamlet! Una de sus grandes obras aquí en el Teatro Alberto de Paz y Mateos en la sala Román Chalbó. Este jueves a las 5 de la tarde, en la antesala al segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. ¡Que sea humana la humanidad! Asimismo, extendió su saludo a todas y a todos los hombres y mujeres que disfrutan de la poesía, de escribirla, declamarla o simplemente consumirla como alimento esencial del espíritu. Somos cultura. Para este sábado 20 de mayo, desde las 10 de la mañana, el Museo Alejandro Otero abre sus puertas para la obra Buscando a la Madre Perfecta del grupo teatral Tibirita Bará, actividad que se presenta en el marco de la celebración del Día de las Madres y como un homenaje a todas estas mujeres dadoras de vida. La actividad se llevará a cabo en el atrio del Museo Alejandro Otero en una convocatoria con entrada para todo público, en especial atención a las madres de la zona. Son las 12 y 14 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró en sus redes sociales que el renacer de un nuevo mundo es hoy, luego de afirmar que la desdolarización del comercio mundial es inevitable, puesto que se dejará atrás aquellas viejas costumbres, las sanciones criminales y la manipulación económica contra los pueblos. Por otra parte, el mandatario nacional, durante su programa de los lunes con Maduro Más, señaló que está en marcha un proceso acelerado de desdolarización del mundo comercial, acción que se evidencia con iniciativas como las de Zimbabue, que apuestan a la emisión de criptomonedas respaldadas en oro. Este miércoles, en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se activaron los 23 puntos de vacunación en las estaciones del Metro de Caracas, donde se desarrollará el plan A las vacunas me apunto. Las jornadas están dirigidas a todo el grupo familiar, así niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas podrán dirigirse a cualquiera de las estaciones del sistema Metro de Caracas. También estarán activos en la campaña los sistemas por cable, Metrocable, San Agustín, Estación Mariche del Metrocable, Estación Petare 2 y el cable tren bolivariano de Petare. Somos Noticia. El vicepresidente sectorial y ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, encabezó un encuentro con el Estado Mayor de Seguridad para maximizar las tareas y acciones en la protección integral del pueblo. De acuerdo a la publicación en sus redes sociales, en la reunión se trataron temas como el combate al delito y la evaluación del sistema de alertas tempranas en atención al próximo periodo lluvioso en el país. También, las autoridades aprovecharon para afinar los elementos, acciones y labores preventivas que desarrollan los órganos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para la protección integral de los venezolanos. Regionales. En el estado Carabobo realizan trabajos de asfaltado en El Socorro con más de 1.500 toneladas de material asfáltico gestionados a través del 1x10 del Buen Gobierno y el Plan BUO para el bienestar de la población. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Valencia, Julio Fuenmayor, a través de BTV. Nos encontramos en la vía del servicio El Socorro, que comprende la frontera del municipio de Valencia con el municipio Libertador hasta la estación de servicio de La Guacamaya. Son aproximadamente casi 1.500 toneladas de asfalto que se están aplicando con el plan BUE y el 1x10 del Buen Gobierno, con una distancia de más de 2 kilómetros que comprende esta importante arteria vial. También detalló que los trabajos de reparación vial comprenden la instalación de 150 postes de iluminación pública con lámparas LED. En el municipio Irribarren del estado Lara, 600 familias fueron beneficiadas con la entrega de 15 transformadores. Así lo dio a conocer Angélica Yepes, presidenta del IMICA. Estos transformadores, bueno, en el instante que ya sean retirados por Corpoelec, serán instalados de manera inmediata para restablecer el servicio en estos sectores. Son adquiridos lo que es 7 transformadores de 50 kVA, 4 transformadores de 37.5 kVA y 4 transformadores de 25 kVA, para un total de 600 familias beneficiadas en el municipio de Ibarra. Economía. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, confirmó que se otorgarán licencias a las empresas europeas Eni, Spa de Italia y a la española Repsol para que puedan exportar gas natural. El gobierno de Nicolás Maduro planea emitir el próximo mes, en junio, las licencias a las referidas empresas. Como se recordará, el pasado 5 de mayo se firmó el acuerdo entre Venezuela y las mencionadas empresas. Con ello, se debe dar licencia a la exportación de líquidos de gas natural o condensados. El CENIAT informó el pasado jueves el reajuste de la unidad tributaria publicada en Gaceta Oficial con fecha de 8 de mayo de 0.4 a 9 bolívares. Según nota de prensa del CENIAT, el valor de la unidad tributaria establecido solo podrá ser utilizado como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales, cuya recaudación y control sean de la competencia del CENIAT, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas contribuciones especiales derivados de los servicios que prestan. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, anunció nuevas medidas migratorias relacionadas con el pasaporte del país caribeño, entre las que destaca la extensión del periodo de validez, así como la disminución del costo de este documento y la eliminación de las prórrogas, que entrará en vigencia el próximo 1 de julio. Soberón explicó que la decisión forma parte de la actualización de la política migratoria en ese país y explicó durante una rueda de prensa que a partir de la mencionada fecha se extenderá la validez de los pasaportes de 6 a 10 años para los ciudadanos cubanos mayores de 16 años de edad, mientras que para los menores se fijará en 5 años. La embajadora de Nicaragua en la Nación, Daisy Torres Bosques, realizó una ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar en el mausoleo nexo del Panteón Nacional. La ceremonia se realizó con motivo de la reciente presentación de cartas credenciales ante el presidente de la República, Nicolás Maduro. Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores reseñó que el acto estuvo presidido por la embajadora nicaragüense, acompañada del personal de la misión diplomática en Caracas. Son las 2 y 23 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las Fuerzas Armadas de Ecuador respaldan la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional. Asimismo, ratificaron que actuarán con firmeza ante cualquier intento de violencia. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Este miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el mandatario explicó que firmó el Decreto Ejecutivo 741 para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas y presidenciales para dar respuesta a la crisis política y conmoción interna en el país. La condena de 3 años de prisión del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por corrupción y tráfico de influencias en el caso sobre escuchas telefónicas fue ratificada este miércoles. De acuerdo a la cadena televisiva, el primer año el exmandatario francés deberá llevar un brazalete electrónico, pero sin entrar en la prisión. Asimismo, fueron condenados a la misma pena el abogado de Sarkozy, Thierry Cercos, y el juez Gilbert Asiver, tras ser declarados culpables de haber participado en el delito de corrupción en 2014. Somos periodismo. Tecnología. Investigadores venezolanos pertenecientes a la Dirección de Energía y Ambiente del IDEA desarrollan un bioproducto de origen bacteriano que puede emplearse en el saneamiento ambiental para la remoción de hidrocarburos en suelos y agua en caso de derrames petroleros, llamada bioella. El producto es un biosulfurante producido por microorganismos provenientes de bacterias que tienen la capacidad de separar del suelo diferentes tipos de contaminantes y de dispersar los hidrocarburos en cuerpos de agua e implantarse en derrames petroleros. Investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos recopilaron y analizaron datos genéticos de ADN humano en la playa, el aire y en el agua, planteando así cuestiones éticas sobre el consentimiento, la privacidad y la seguridad cuando se trata de la información biológica. Los investigadores que estaban usando ADN ambiental encontrado en la arena para estudiar tortugas marinas en peligro de extinción dijeron que el ADN era de tan alta calidad que los científicos podían identificar mutaciones asociadas con enfermedades y determinar la ascendencia genética de las poblaciones que vivían cerca. Son las 12:27 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.